como dulce tú me guíes, cantan la suelta vaquera. En su canción la cimera, sin alarde de valía, tan solo pide armonía entre todos los cubanos. Igual queridos hermanos, salven a la patria mía. Amparo le ofreció y Cuba le contestó con un arranque del alma: déjeme aquí con calma, que yo contenta me admiro mientras me quede un guajiro, una choza y una palma. Thank you. habito. En la llanura habanera, entre madrugas y guines. En Cuba, en madruga, en todo se baila sabroso. En la llanura habanera, entre madrugas y guines. En la llanura.